madrugada, hora en la cual nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después volvemos en esta tan concurrida tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Segunda hora de tertulia. Os vamos a contar una historia, ahora dentro de unos instantes, bellísima. Seguro que todos recordáis una película de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Le valió el reconocimiento mundial, reconocimiento que ya tenía, pero también el reconocimiento de la Academia, y ganó el Oscar como mejor director, ganó el Oscar a la mejor película, La Lista de Schindler. Nos presentaba Oscar Schindler a un empresario de origen checo que, gracias a su situación y a su posición, pudo salvar la vida de miles, posiblemente, de personas, de judíos fundamentalmente, que se encontraban en los campos de concentración. Ahora hemos descubierto, y se ha descubierto, la revista Historia de Vera Vieja, cuyo redactor jefe Alberto de Frutos está aquí con nosotros, que había otros Schindler y que muchos de ellos fueron españoles, alguno, como decíamos, gallego, alguna gallego, y también salvaron a cientos, a miles de personas de ese exterminio tan terrible que sufrió el mundo durante la década de los 40 del pasado siglo, durante esa Segunda Guerra Mundial. La Zona Cero. España aparentemente mantuvo una posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero, Alberto, hubo héroes españoles que lucharon también contra los nazis, con las herramientas que tenían a su disposición, con las posibilidades, pocas o muchas, que disponían, pero diplomáticos y también personas comunes de a pie que hicieron lo suyo, que se convirtieron, ahora los podemos llamar así, en auténticos Schindler, ¿verdad? Sí, claro que los hubo en España, y imagino que en otros países, en Francia, en Italia, en muchos países. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no tenemos una industria tan potente como la de Hollywood para rescatar la historia tan fascinante de personas como Lola Tauza, por ejemplo, nacida en Rivadavia, en una tierra que tú conoces muy bien, y que llegó a salvar a 500 judíos. Que es menos. Mi propio pueblo, vamos a decir. Ahí nací yo. Pueblo de buena tierra. Buena por supuesto. Buena la historia de Lola Tauza es absolutamente, y lo contáis en la revista este mes, una historia de película, realmente. Sí, de película, ¿no? Y casi si nos ponemos en plan director de cine, en plan Spielberg, cogemos la cámara e imaginamos una secuencia que empezaría en una estación de tren en septiembre de 1941 con un judío alemán, cuyo nombre sería Abraham Ben Dayen, y con una marca en su brazo, la típica marca que recibían estos este pueblo, ¿no?, en los campos de concentración, número 451. Entonces, esta mujer, que regentaba un kiosco junto a la estación de tren de Rivadavia, lo vio. Y podemos hacer muchas cosas cuando percibimos algo malo a nuestro alrededor. Podemos cerrar los ojos o podemos tener la conciencia del bien y actuar en consecuencia. Y entonces esto es lo que hizo Lola Tauza, que salvó a aquel hombre, se lo llevó a su casa. Era una casa que estaba en un antiguo casino, en el casco viejo de la villa, que era también, por otra parte, la judería de Rivadavia. Y a partir de ese primer caso, a partir de ese personaje, se inició una carrera contra reloj y contra la muerte para salvar a muchísimos judíos, ya digo, hasta 500. Una historia verdaderamente fascinante, porque se creó toda una red, una pequeña red, en torno a Lola Tauza, con varios taxistas, varios amigos de esta mujer, que buscaban una salida del país, una salida de España. España tenía una posición neutral, aparentemente, pero evidentemente los judíos en la época, y más con Franco, no estaban cómodos aquí. Buscaban salir hacia Portugal, que sí admitían a los judíos, para que eso fuera camino de América. También hubo diplomáticos españoles en Europa que hicieron una labor extraordinaria al respecto. Lo que antes comentábamos, a veces contra las tiranías, afortunadamente hay individuos como estos Schindler españoles que nos hacen tener esperanzas en el sí. futuro. Si hubiera un jefe supremo, supongo que ese jefe supremo del que tú hablas en Utopías también tendría sus eslinders, las personas que lucharían contra su tiranía. Efectivamente, tienes toda la razón. Y la verdad es que piensas en el caso de Lola Touza o de estos diplomáticos y piensas en organizaciones como la americana de una organización americana en defensa de los judíos, la American Jewish Joint Distribution Committee, y comparas, ¿no? Comparas los medios de que disponía una organización tan potente como esta americana y comparas los medios individuales con que contaban estos personajes y admiras más todavía a estos personajes, admiras a estos diplomáticos que se jugaron no ya su carrera sino su vida por salvar, muchas veces aprovechando resquicios legales, agujeros que tenía el sistema, pues para sellar visados, para intentar sacar, como bien dices, a los judíos de camino a Portugal, porque el régimen de Salazar sí que permitía el asentamiento de judíos. Y efectivamente, con muy pocos medios, ya fuera pues a través de taxis, ya fuera con disfraces, recuerdo por ejemplo el caso de este primer judío del que hemos hablado, de este Abraham Ben Dayen, que consiguió pasar la frontera portuguesa disfrazado de pescador, ¿no? Tras bordear todo el río Miño, ¿no? Y luego casos tan interesantes como los de algunos de los diplomáticos que hemos tratado en este número, en el que hemos contado también con el asesoramiento de la Casa Sefarad de Israel, que ha organizado una bellísima exposición, Visados por la Libertad, que reconstruye muy bien la historia de estos personajes. Por ejemplo, Eduard Proper de Callejón, que era un madrileño, casado precisamente con una judía y primer secretario de la Embajada Española de París, y que fue curiosamente abuelo de una actriz, de Helena Bonham Carter, ¿no? Me acuerdo como el final de la lista de Schindler, iban un montón de judíos descendientes de aquellos judíos salvados por Oskar Schindler y ponían una piedra, un símbolo, ¿no?, en la tumba de su salvador, ¿no? Pues hoy no nos damos cuenta de que a lo mejor esos 1.500 judíos que salvó Eduardo Proper Callejón o los 20, 30 judíos que salvó Bernardo Roland de Miota o los más de 5.000 que salvó el zaragozano Ángel Sanbrinz han tenido pues miles y miles de herederos. Así es. Esa bellísima historia, esos héroes españoles contra los nazis, que además es tema de portada en la revista Historia de Iberia Vieja. En la revista también tenemos a su redactora jefe, Clara Tauces. Más allá, también nos presentas la historia de una mujer cuyo trabajo y cuya labor es y fue extraordinaria, Elizabeth Cabrera Ross. Entre los herederos de su trabajo se encuentra Estela Marisa, a quien entrevistáis este mes, y que nos habla también de algo muy importante y que lo presentáis y lo presenta ella en la revista, de esa relación tan estrecha y que a veces nos olvidamos que hay entre mente y cuerpo y lo que nuestra mente puede hacer por nuestro cuerpo, y hablando fundamentalmente de salud, pero por tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, este mes entrevistamos a esta mujer, a una argentina que se llama Estela Maris Maruso y que efectivamente trabajó cerca de 5 años con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que bastante conocida por sus trabajos relacionados sobre todo con pacientes terminales que estaban, digamos, al borde de la muerte, para ayudarles a morir de una manera digna y sobre todo para asimilar una situación a veces irreversible, ¿no? Que no solamente afectaba a ellos sino también a sus familiares, ¿no? Y bueno, pues esta mujer, Estela Maris, que como decimos nos ha parecido un personaje muy interesante en la revista, es una entrevista que ha realizado nuestro compañero Miguel Seguí. Uh-huh. Y que, bueno, pues esta mujer ha sido frecuentemente invitada a participar en seminarios de sanación espiritual en la Universidad de Harvard, o sea que es un personaje a tener en cuenta. Me imagino que la Universidad de Harvard no invita a cualquiera para hablar de esto, menos. Con su crédito, Cable Ross lo consiguió después de muchísimos esfuerzos. Sí. Y un poco Estela Maris, digamos que es como la heredera. Bueno, sí, un poco la heredera de todo este legado, de todas esas enseñanzas. Uh-huh. Y que ella misma pues confiesa que aprendió muchísimo con Kubler-Ross, ¿no? Ella se remonta, digamos, hace su historia con este tema relacionado con la salud y con, sobre todo, con pacientes a priori terminales. Se remonta hace 30 años, en el año 79, cuando su padre enferma gravemente de cáncer y le diagnostican pues que es un tumor que es de un cáncer de colon extendido al hígado y a los huesos, con una metástasis, y prácticamente pues lo desahucian. Y bueno, pues ella no se rinde y lo que quiere es intentar ayudar a su padre. Y el caso es que con aplicando las técnicas que ella cuenta un poco en esta entrevista, en cierta forma los médicos lo califican de milagro el hecho de que su padre no solo no muere, le dan prácticamente unos, si son 2 meses de vida, sino que aguanta 18 años más y finalmente no muere de la dolencia que tenía. Como decimos, los médicos lo califican de milagro, pero ella lo que habla es de realmente de la relación, la importante relación que existe entre el cuerpo y la mente, y que como la medicina, digamos, oficial, ortodoxa, generalmente tiende a tratar los síntomas, más bien el cuerpo y no la mente, ¿no? Ella habla un poco pues que tanto la mente como el cuerpo como los sistemas inmunológicos están todos interconectados, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, un estado de ansiedad importante porque nos han diagnosticado una enfermedad grave, eso tiene que afectar necesariamente al cuerpo, ¿no? Y de alguna forma lo que ella un poco propone en un instituto que ella dirige es intentar atajar el problema desde otro punto de vista. Evidentemente ella dice que no, o sea, llega incluso a comentar que ella no, que es muy prudente a la hora de hablar de milagros, ¿no? Dice que se califican de milagros este tipo de curaciones porque no se conoce, digamos, una explicación como tal, pero que ella sí piensa que está relacionado con todo este tipo de situaciones en las que están interconectados cuerpo y mente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una entrevista, yo creo que bastante interesante, ¿no? Que puede conocerlo la gente que quiera en la revista. En la revista Más Allá, Estela Mari es una de esas personas que lucha por el bien de todos, como quienes anteriormente, a quienes anteriormente nos ha presentado Alberto de Frutos, como Lola Touza, esa Schlinder española. Quien no parece que vaya a formar parte del club, vamos a llamarlo así, de los buenos, Carlos, es un personaje del que has sabido en Estados Unidos que es el sheriff más duro del país. Es un caso que se ha convertido en una noticia aquí porque ha iniciado una investigación, se ha iniciado una investigación a nivel federal, dado que lo que está pasando con este individuo pues es realmente llamativo. Se trata del sheriff Joe Arpaio, que es el sheriff del condado de Maricopa, que es bastante importante porque incluye a Phoenix, que es la ciudad más importante de Arizona. El caso es que este sheriff, que bueno, como todos los sheriffs de condado, fue elegido, y además con una notable cantidad de votos, por el 55% de los electores, se está haciendo bastante famoso en la investigación que se ha iniciado sobre él por los métodos. Hay una cosa que en Estados Unidos es llamativa, y es que la aplicación de la ley es realmente dura y sobre todo sólida y además eficaz. Sin embargo, también es cierto que existe últimamente una exagerada hiper no sé cómo decir, es como una especie de puesta en escena demasiado exagerada para tener que cumplir las normas que tú mismo te has dictado. Bueno, el caso del sheriff Arpaio, que él mismo se llama a sí mismo el sheriff más duro del oeste, es porque entramos en algunos asuntos de lo que llamaríamos casi, mira, cuando se hablaba antes con Frutos, con Alberto, relativo al futuro, pues esto sería un caso de degeneración del futuro de lo que yo me temo que vamos a poder acabar viendo en Europa. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque este tipo, que tiene una ciudad que llaman Ten City, la ciudad de las carpas, es porque él, a todos los detenidos, ya sea la condena de un día o 20 años, los mete en principio en una especie de campo de carpas, una especie de mini Guantánamo que se ha fabricado, donde los mete en medio del desierto, y allí pues, los ha hecho absolutamente polvo, y entonces él lo justifica diciendo, cuando le preguntaron que por qué los tenían carpas en medio del desierto, a los detenidos rodeados de alambradas, dijo que si los soldados en Irak dormían en carpas, los presos podían dormir en carpas perfectamente. Eso ya demuestra cuál es el estilo de este tipo, que además somete a los presos a una serie de prácticas y situaciones extremadamente humillantes. Pues cuando digo que roza el futuro algunas cuestiones es porque es el protagonista de una serie de televisión, de un reality show que se llama Sonría, está usted arrestado. No, pero espérate, que es una auténtica barbaridad. Porque Sonríe, esto está arrestado, consiste en que la policía tiende trampas muy sencillas a los delincuentes para que piquen, arrestarlos y en directo filmar lo que ocurre. Por ejemplo, les ha acusado de prácticas racistas porque dicen que la policía detiene a la gente que ve que es de color claramente, o que es Sudamérica, bueno, que viene de México, de Centroamérica, o que son probablemente inmigrantes, los paran con pequeños delitos de tráfico, que es fácil sorprenderlos para cometerlos, por cierto, eso técnicamente es ilegal, pero este tipo lo está haciendo, y de esa manera, como muchos indocumentados, aprovechar para meterlos en su tienda de las carpas, en su ciudad de las carpas, y luego deportarlos. El caso de Joe Arpello ha impactado bastante, claro, a los movimientos de derechos civiles, porque es una especie de exageración, pero es que ten en cuenta, este señor es encima un héroe de la televisión moderna. O sea, es que van las cámaras detrás, es que tenéis que ver el programa porque es absolutamente alucinante. Con las cámaras detrás del pobre delincuente que van de arrestar, pobre delincuente, porque muchas veces son pequeños raterillos o pura y simplemente trabajadores que han entrado de manera ilegal en el país, y les hacen una trampa para que en el momento en que están detenidos se les comunica encima que están siendo vistos por un programa de televisión que se ve en todo el estado. Bueno, es una cosa absolutamente increíble. Y la verdad es que esta es la degeneración del mundo en el que vivimos, donde se acaban los programas de telebasura, empiezan como empiezan y fíjate cómo están acabando. Bueno, yo recuerdo un par de ellos, uno sobre Rangers, algo así como los Rangers de Texas, y otro en el que la mujer sospechaba que su marido era infiel, iba a este programa, le hacían un seguimiento en directo al marido, cogían las pruebas y luego invitaban a la mujer a ver las pruebas e iban a ver al marido a decirle, le hemos estado filmando durante todo este tiempo y con la mujer presente allí, y aquello acababa pues como acababa. Pues claro. No, lo que pasa es que en este caso, claro, cuando alguien se porta así, y por mucho que se defienda y aporte todos los datos que quiera, empieza a tener problemas, porque de hecho a Dan Pochoda, que es el representante de la Asociación Americana de la Unión Americana de Libertades Civiles, le detuvo también cuando fue a protestar y le metió con los 350 detenidos que tiene en el desierto, sí, en sus carpas, y claro, menos mal que al final el otro se no para identificarse, oiga, pero que yo venga a comprobar esto, pero bueno, que actúan pero como en el oeste, exactamente igual. Además, el condado que está muy cerca de Tombstone, donde el tiroteo de el famoso tiroteo de Wyatt Earp, pues la verdad es que siguen portándose más o menos de una manera similar. Hay que reconocer que este estado además tiene de nuevo Minutemen, o sea, gente que se presenta voluntaria a patrullar la frontera, y que ahora mismo, muy cerca, bueno, en el mismo condado de Maricopa, hay también un proceso federal contra un armero que no os vais a creer, pero ha vendido lo que va de año más de 1,000 fusiles de asalto rusos AK-47 a los narcos mexicanos al otro lado de la frontera. Entonces, bueno, esto realmente el gobierno de Arizona acaba de pedir el refuerzo de 2,000 soldados para patrullar la frontera por los incidentes que hay constantes con los carteles de narcotráfico en el norte de México. Aunque esto pueda parecer una broma visto desde Europa o incluso visto desde aquí, es que esto se parece mucho más a la guerra de Irak que al propio Irak. Entonces, realmente es una cosa absolutamente sorprendente. Vamos a hablar ahora de misterios puros y duros. Bueno, que existan personajes así no deja de serlo, en cierto modo, pero vamos a hablar de otros. No, pero lo de la televisión, de verdad que lo de la televisión es alucinante. Sí, desde luego, yo creo que es un aparato. Yo no sé si en ese futuro, en esa distopía, supongo que sí que habrá televisiones. En las utopías igual no, ¿verdad? No, aunque no estaría mal eliminar unas cuantas, la ¿verdad? Porque a veces determinados programas, la verdad es que nos hacen encogernos el alma, ¿no? Miguel, hablamos de misterios puros y duros. Quizá uno de los más grandes, o uno de los que, en cuanto a este tipo de programas, más espacio ha dado y más nos ha hecho hablar, es el fenómeno OVNI. Y en los últimos años estamos haciendo alusión a muchos informes desclasificados por varios gobiernos. Ciertamente, uno de los primeros que se apuntó a desclasificar informes con unos años de antigüedad fue el español, después siguieron otros, varios americanos, también el francés, recientemente el británico, además desclasificando cantidad ingente de documentos y de material. Y uno de esos últimos expedientes, verdaderamente apasionante, que tiene, el artefacto fue seguido por un caza, pero incluso con una serie de pruebas documentales. Sí, es uno. Bueno, en realidad ya se había desclasificado parte de la información. Y digo que se ha desclasificado parte de la información porque el proceso de desclasificación británico está siendo un verdadero follón, ¿no? Es decir, no desclasifican como el caso de España, que al fin y al cabo se daba a conocer un expediente sobre un determinado caso y ahí estaba toda la información que daban al público. En el caso británico no, es decir, sueltan documentos que pueden hacer alusión a un caso, a otro caso que se va a desclasificar más tarde, una nota que se envía al ministro referente a un avistamiento, posteriormente otro informe sobre ese avistamiento. Es decir, la verdad es que es bastante complicado seguir un caso paso a paso, ¿no? Y sobre todo algunos de ellos cuando hay una ingente cantidad de información, ¿no? Quizás en este sentido el proceso de desclasificación francés ha sido fantástico, ¿no? En cuanto bueno, hay que decir que tanto esa información, los informes clasificados británicos como los franceses, se pueden acceder a través de Internet, ¿no? Sí. El único problema es que unos están en inglés y otros están en francés, ¿no? Pero y que los franceses están más ordenados y los británicos es un absoluto caos. Caos, sí, sí, sí. Como la vida misma. Sí, como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Bueno, pues precisamente uno de estos casos que ya había salido información y ahora parece que se desclasifica, no solo más información, sino que se dan a conocer estas fotografías, bueno, entre comillas fotografías, en realidad son dos fotocopias bastante maluchas, ¿no?, de estas fotografías, pero tampoco hay ningún problema porque las tiene un periódico, ¿no? Bueno, el caso es que el 4 de agosto de 1990... dos personas que estaban cerca de una autopista a su paso por una localidad escocesa llamada Clavine, pues observan un objeto extraño, un ovni en forma de diamante y un caza militar. Un caza militar, persiguiendo este objeto, ¿no? Bueno, estos dos individuos llevan una cámara fotográfica y logran tomar 6 instantáneas del objeto. Una vez al parecer, según su testimonio, estuvieron observando esta escena aproximadamente durante 10 minutos hasta que este ovni en forma de diamante pues pegó un acelerón enorme y desapareció, ¿no? El caso es que enviaron los 6 negativos a un periódico, al Scottish Daily Record, y bueno, contando un poco pues lo que les había ocurrido y que eran las fotografías que tenían, ¿no? Bueno, el caso es que los periodistas de este periódico le enviaron los negativos de esas fotografías al Ministerio de Defensa británico, ¿no? Obviamente esperando una respuesta, ¿no?, por parte de las autoridades británicas, ¿no? La contestación es muy curiosa, ¿no?, y que también se ve reflejada en los informes. No deja de ser cachonda, la verdad, porque reconocen que efectivamente en la fotografía se observa un caza militar, un Harrier británico, es decir, vienen a reconocer este era de los nuestros, ¿no? Uh-huh. Era uno de nuestros cazas de combate. Es más, incluso llegan a decir que en la fotografía se aprecia otro segundo caza de combate, otro segundo Harrier, ¿no? Pero que está pues como muy oculto, ¿no? Y es muy difícil verlo en las fotografías, pero incluso los analistas del Ministerio de Defensa británico que analizaron estas fotografías llegaron a la conclusión de que efectivamente no era solo un Harrier, sino que había otro más, otro Harrier británico, ¿no? Entonces, en cierta medida dicen, vale, esto es un objeto extraño, no sabemos lo que es, y aquí hay no solo uno, sino parece que dos aviones de los nuestros, dos Harrier de la Fuerza Aérea Británica. Y luego dicen, sí, pero en esas fechas y en ese lugar no tenemos constancia de que lleváramos a cabo ningún tipo de maniobra o operación, ¿no? Sí, bueno, no deja de ser curioso, piensa que está fotografiada, ¿no? Sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Y sobre todo, es muy interesante además, y esto yo creo que es común a todos los informes militares de todo el mundo, ¿no? Y es que los analistas en varios informes que se hicieron sobre este caso, incluso alguno que se envió al que entonces era ministro de Defensa británico en estas fechas, pues sobre todo estaban muy interesados en el objeto, obviamente, pero venían a decir o pretendían investigar más sobre esta cuestión, precisamente sobre la cuestión de los prototipos secretos, ¿no? Es decir, estaban muy preocupados porque ese objeto pudiera ser un aparato de los Estados Unidos, un aparato americano o incluso ruso, ¿no? Venían a decir, ¿no? Con lo cual estaban muy preocupados. Y esto es una tónica general en todos los expedientes desclasificados, ¿no? Incluso esa preocupación porque los ovnis pudieran ser algún tipo de arma secreta de una potencia enemiga. Es más, incluso en alguno de los informes se añade un artículo de prensa sobre el famoso Aurora, ¿no?, que tanto dio que hablar en los años 90, ese pretendido prototipo secreto americano que se estaría probando, se habría probado en el desierto de Nevada, en el famoso Área 51, y que tendría una serie de capacidades aeronáuticas increíbles, entre otras cosas hacer la famosa caída de la hoja, ¿no? Bueno, pues había una nota al pie de página de este informe, de este artículo periodístico sobre la Aurora, de varios oficiales del Ministerio de Defensa británico, diciendo, ojo, aunque el ejército de los Estados Unidos lo niegue, este prototipo existe y es probable que este, otros similares, sean el responsable de muchos avistamientos. Esa es su principal preocupación, pero no llegan más allá, ¿no? No llegan a plantearse ningún tipo de planteamiento filosófico o llegar a algo más allá. Simplemente parece que la preocupación es, madre mía, que esto no sea un aparato secreto. Bueno, al menos si es americano, son amigos. Exacto. Si son rusos, es un poco más preocupante. Seguimos hablando del Reino Unido y seguimos hablando de fotografías, Clara Tauces. Una fotografía verdaderamente llamativa y no menos enigmática también. Sí, bueno, enigmática, pero yo tengo que decir que soy muy escéptica en cuanto a esta fotografía que bueno, pues sí, parece ser que se obtuvo en Escocia. Concretamente en el castillo de Tantallon, ya no sé si a estas horas digo bien hasta los nombres o no, pero bueno, parece ser que fue obtenida por un aficionado que se encontraba por allí, un tal Christopher Atkinson, que en mayo del año pasado, ¿no? Y bueno, pues se ha calificado como la fotografía más fantasmal del mundo, ¿no? Lo cual a mí me parece una exageración ya, sí, de entrada, bueno, un poquito. Tengo que decirlo así, ¿no? Y bueno, pues esta fotografía pertenece a una muestra de unas 250 imágenes que se han presentado en la 21ª edición del Festival de Ciencia de Edimburgo, en la cual hay una jornada dedicada a la ciencia de los fantasmas, que fue convocada por un psicólogo muy conocido, por Richard Wiseman, que se muestra bastante escéptico también en cuanto a esta fotografía, pese a que ha sido analizada por varios expertos y no se ha descubierto de momento que sea un montaje, un truco, sino más bien se apunta a la posibilidad de que fuera un reflejo de las piedras del castillo que se proyectaban en una de las ventanas, porque lo que se ve justamente en la imagen precisamente es una ventana, una con rejas, en la que aparece supuestamente un individuo asomado a ella, incluso casi como agarrado a los barrotes, ¿no? Que esta imagen, bueno, quizá hablar de ella sin verla pues es un poco así extraño, se puede ver en el blog de Más Allá, pero bueno, a mí particularmente me resulta bastante sospechosa. Y bueno, pues precisamente ese psicólogo, Wiseman, que él dice que no cree en los fantasmas, pero que sí que cree en los lugares encantados, algo que, en fin. Sí, porque él había hecho una serie de trabajos, sí, y de experimentos que no le llevaban a la conclusión de que existía un más allá, pero sí que se daban una serie de fenómenos que pudieran o no explicarse científicamente, pero que generaban esa sensación de forma objetiva en quienes se encontraban en, sí, esos sitios. Incluso él llevó a cabo una investigación sobre un caso que yo creo que se ha tocado aquí, el supuesto famoso fantasma de Hampton Court, sí, uh-huh, que es una grabación también en la que supuestamente, todo supuestamente y muy presuntamente, una persona vestida o ataviada de época, ¿no?, pues abre una ventana en un momento determinado frente a una... Lo habría grabado una cámara de seguridad, en ese sentido no habría sido un aficionado que pasaba por ahí, y que bueno, pues también dio mucho, mucho que hablar, pero al final no se llegó a ninguna conclusión. Es decir, ahí sigue estando esa imagen, pues esperando a una respuesta. Lo que pasa es que Wiseman sí que decía en este caso claramente que él pensaba que podía ser alguno de los vigilantes del Palacio de Hampton Court, que van vestidos de época, uh-huh, y que, bueno, pues más bien como una broma o como quizá un reclamo turístico, cosa que yo comparto. Quiero decir que aunque yo trabaje donde trabajo y, sí, y no quite importancia que pueda haber algunos casos que presenten una cierta paranormalidad, sí que pienso que en Reino Unido son expertos en destacar y en vender lo suyo. Es decir, si nosotros aquí utilizáramos, por ejemplo, esa misma fogosidad para vender, por ejemplo, yo qué sé, pues Torquemada, ¿no? Un personaje como Torquemada en el Reino Unido, vamos, no hubiera pasado desapercibido. Sí, cierto. Pese a es decir, cuanto más truculento... Aquí nos avergonzamos de lo que hemos tenido. Fíjate, claro. Cuando alguien visita por ejemplo, en el centro de Madrid, la Casa de América, el antiguo, antiguamente conocido como el Palacio de Linares, ninguno de los guías, o por lo menos van a intentar que la parte de que fue un lugar encantado en donde se grabaron psicofonías y pasaron muchas cosas, está como olvidada. Sin embargo, los británicos lo tendrían, bueno, expuesto por las paredes todo lo que es los fenómenos que ocurrieron. Sí, ahí, sí, ¿no? Sí, incluso pues harían unos recorridos de estos nocturnos que quedan en un punto de Londres y se van por todo Londres a ver el Londres fantasmal y es que no se cortan un pelo. Exacto. Y yo creo que este puede ser uno de esos casos. De todas formas, la foto está ahí para quien quiera acceder al blog y lo puede ver. Pero bueno, a mí tengo que decir que me parece, pues no sé si es un montaje o no porque yo no la he analizado. Parece ser que cuando se ha analizado no se ha encontrado montaje, pero sí que me parece terriblemente sospechosa y tampoco pienso que sea el reflejo de unas piedras. Me parece que es una imagen demasiado formada, la que aparece, el rostro, como para que sea algo de las piedras, con lo cual me inclino más a un montaje, aunque no se haya divulgado, quizá por dar una publicidad a esta semana de la ciencia. Alberto, en tu libro Utopías, ¿la ciencia en el futuro cumple alguna función social? ¿Desaparece? ¿Se utiliza únicamente de forma interesada por el poder? Sí. ¿Cuál crees que puede ser, o cómo te has planteado que puede ser esa ciencia en el futuro? Pues sí, precisamente la ciencia juega un papel muy importante. Hay varios relatos dedicados a este tema. Y efectivamente, como es una obra hondamente pesimista, pues está al servicio del poder. El poder la emplea pues para controlar la memoria, la personalidad de sus súbditos, para realizar inventos superfluos o no tan superfluos o que sirven a los intereses del poder, y es una ciencia desligada totalmente de la humanidad, desligada de su servicio humano y por lo tanto carente de toda moralidad. Por lo tanto, la ciencia en ese sentido está abocada o aboca a los ciudadanos a la ruina y al fracaso y a la soledad, ¿no? Carlos, afortunadamente sí que existen científicos y personas trabajando en el ámbito de la técnica y de la tecnología que intentan escapar de este futuro y que recientemente, y lo has conocido allí, han presentado una batería de iones de litio con virus genéticamente modificados, algo verdaderamente futurista. No futurista, es realmente presente, dado que está hecho ya. Sí, lo han hecho científicos del Laboratorio de Tecnología de Massachusetts, del conocidísimo MIT, que han publicado el desarrollo de un prototipo de batería, como muy bien has dicho, de iones de litio, que son actualmente las más comunes, que tiene una curiosidad, y es que el cátodo y el ánodo han sido fabricados con virus modificados genéticamente. ¿Por qué la utilización de ingeniería genética aplicada para esto? Pues por una cosa tan curiosa como que el rendimiento energético de los virus es similar a las baterías recargables de los vehículos híbridos. Esa conclusión se llegó después de un estudio bastante largo y presenta una serie de ventajas frente a las baterías normales. La primera, son muy baratas y ecológicas, puesto que se trata de elementos orgánicos. Y la segunda, que da más flexibilidad y capacidad de adaptación a cualquier dispositivo, de manera que podrían ser utilizados para toda la variedad de objetos que utilizan baterías de iones de litio, que podrían ir desde PDAs o teléfonos hasta ordenadores. Finalmente, tienen, sin embargo, una pequeña desventaja, y es que estas baterías solamente podrían ser cargadas y descargadas unas 100 veces, por lo menos de momento. Lo que les coloca en una situación claramente desventajosa frente a las baterías tradicionales. Lo que ocurre es que los científicos del MIT consideran que este pequeño problema, bueno, gran problema, se va a poder resolver en un tiempo relativamente breve. Esta noticia tiene para mí una cosa importante, y es que la integración de elementos de la vida orgánica con la tecnología es cada vez más intensa. Hace poco hablábamos de la utilización de cerebro a rata para acelerar la conducción para la utilización en procesos de memorias de ordenadores y para acelerar la conducción. La verdad es que estas cosas lo que nos colocan es en el umbral de un mundo nuevo, un mundo en el que la tecnología y la tecnología de fabricación de máquinas se van a unir de una vez cada vez más intensa, como ya ocurre, por ejemplo, también en la medicina. La verdad es que nos encontramos en el umbral de un siglo muy interesante, ¿no? 2:39, tiempo, Martín, para noticia curiosa de la semana, porque nos vamos de boda. Así es, y nos la trae la noticia Juan Ignacio Cuesta. Aquí en nuestro país, años de escasa pluviometría, lo que hacemos es sacar a los santos en procesión para que llueva, precisamente. A veces se consigue, a veces... ¿Qué digo? Se consigue. Fijaos ahora en Semana Santa, salen los pasos y cae agua. Bueno, Pues en Bangladesh, Juanes, ¿qué hacen para que llueva? Pues mira, cogen a dos ranas y las unen en... Yo no diría... Es una noticia verdaderamente curiosa. Dos ranas bengalíes, traídas desde un pueblo a 100 kilómetros al norte de la capital del país, en Dhaka. Nos dice el diario Jugantor que fueron llevadas para hacer una ceremonia en la que había que convocar la lluvia precisamente uniendo el matrimonio a estas dos ranas. ¿Pero matrimonio o...? ¿Son pareja, bueno, de hecho? Son... Yo me imagino que simplemente las casaron, ¿no? Así no, nos fue lo... un matrimonio de conveniencia, ¿no? Aquí no hubo amor por medio. No, porque lo que se trataba fundamentalmente es que provocaran la lluvia. Efectivamente, así nos lo cuenta el profesor Noor Muhammad Kalon, que lo cita en esta revista, la revista Jugantor. Fueron 250 personas, más o menos, las que se reunieron. Y bueno, pues un buen convite. No me digas que cenaron, ¿no? Que comieron. Bailaron, cantaron, comieron, y hicieron de todo. Y además, no solamente esto, sino que fueron productos como arroz, lentejas, pescado, golosinas, incluso algún trozo de buey. Además, incluso a las ranas se las vestió especialmente para la ocasión. Como dice la noticia, se bendició su unión y, curiosamente, ¿qué es lo que sucedió? Pues que por la noche llovió. ¿Fue por el matrimonio o por qué fue? Los invitados que cantaron, yo creo. Sí. Pues también tiene acabaron razón. Cantando. Ojo, porque ese día tocaba que pasaba en nubes, ¿no? Yo creo que es más fácil de pensar. De todas maneras, las ranas, como ya se sabe, siempre han estado muy unidas a la lluvia, no solamente porque con su matrimonio la provocan, sino que de vez en cuando han llovido ranas, como ya sabía Charles Oxford. Ah, bueno, ese es otro fenómeno. Precisamente, volvemos a hablar de Galicia. Hace unos muchos años se produjo un caso de lluvia de peces, no de ranas, ¿verdad? Sí, sí. Un fenómeno forteano que hemos hablado en tantas ocasiones. Carlos os conoce tan estupendamente, ¿no? Pero que... ¿Son reales? Otra cuestión es que tengan explicación, ¿no? Sí, en un pueblo de Lugo eran pequeños peces, pero en este caso quizás tuviera más sentido esa explicación que bueno, intenta dar una respuesta un tanto racional a este tipo de fenómenos, ¿no? Y es que un tornado pudiese, uh-huh. Atrapar esos peces y posteriormente pues expulsarlos a tierra, ¿no? Y lo digo porque entre los peces había también restos de algas, ¿no? Es decir, no solamente llovió pequeños peces, sino también algas. Claro, pero esa lluvia, esos elementos que vinieron con la lluvia, lo que hicieron fueron pistas sobre cuál podía ser el origen y cómo... Claro. Pudieron haber llegado a las nubes esos peces para luego caer. Pero los fenómenos forteanos, tenemos que acordarnos mucho de ese periodista norteamericano. Tenemos ahí a Carlos Canales, precisamente, que Carlos fue el iniciador de todo esto, ¿eh? Sí, es verdad, sí, es cierto. Y fíjate que ya es una tradición larga. Pero la verdad es que según vamos avanzando en el conocimiento de las cuestiones que no sé por qué muchas veces se llaman extrañas, porque lo que acabáis de comentar hace ahora mismo realmente, por lo menos en los últimos años, se sigue con bastante precisión. Y lo curioso, y es interesante lo comentado Juan Ignacio, es que sigue existiendo un montón de hechos que no conocemos, a los que, sin embargo, el aumentar la estadística y el control y la verificación y el seguimiento nos va a permitir en el futuro el poder ir sabiendo cuáles son las causas que los provocan. La verdad, y verdad porque estoy a punto de tener una tarjeta de alergia bastante gordo. Ahí te acompaño. Y no es una broma, que voy a poder estornudar. Tranquilo, te dejamos estornudar tranquilamente, no te preocupes, Carlos. Ahora volvemos contigo, vamos ya con las consultas de nuestros oyentes y cuando te recuperes volvemos contigo sin ningún problema. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con las consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, yo creo que estamos todos afectados, ¿eh? Fíjate yo qué voz tengo, sí. Me parezco una mujer ya hecha y derecha. Sí, esta primavera, las primaveras tienen estas cosas, ¿no? Las alergias, y dicen que este año va a ser duras, ¿no? En función de cómo ha sido el invierno. Ya lo estamos notando algunos. Sí, se nota, se nota. Yo no sé si será alergia o será otra cosa, pero vamos, los virus enganchan, oye, con una manera, te cogen un cariño tremendo. Pues tenemos una pregunta de Carlos desde Barcelona. Mira, Barcelona, ¿ves? De vez en cuando nos escuchan. Sí, sí. Uh-huh. En Cataluña, que están ahí nuestros oyentes siempre pendientes. Dice, sobre el poder del pensamiento positivo y el poder de la curación, de la fe y la oración. ¿Guarda alguna relación que los dos compartan el mismo símbolo? Me refiero a la cruz y el símbolo positivo. del match. Por cierto, dice, no soy experto en masonería, pero tengo entendido que en los masones existen dos círculos en cada grupo, uno exterior y uno interior. Solo en el interior es donde realmente se toman las decisiones y donde el silencio sobre sus actividades es total. ¿Sería ese el motivo de la imposibilidad de conocer la verdad sobre ellos? Yo personalmente no creo que sea así. Yo creo que lo sabemos todo. Está en la tierra en donde posiblemente más masones y más logias masónicas hay. Y ahí el secreto, vamos, ni se concibe respecto a la masonería. 6 millones. Dicen que unos 6-7 millones. Hombre, es cierto que están divididos en grupos o logias diferentes. Bueno, no todas siguen los mismos estructuras y mismos principios. Pero, por ejemplo, es una tradición que la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos, incluyendo los del anterior, George Bush, eran masones. Por cierto, no sé si es Obama, las cosas como son, no tengo ni idea, pero desde luego Bush lo era. Y sobre todo porque muchos de ellos entran en las logias y se inician en las grandes universidades, que son una gran fuente alimentadora de presidentes. Y ahí es muy común que, aparte de estas famosísimas grupos de estudiantes, que sobre lo que luego las teorías conspiranoicas dicen tantas cosas que tú y yo, Bruno, siempre nos rimos un poco de ello, lo que sí es cierto es que la masonería tiene una gran fuerza dentro de la política norteamericana y está totalmente asumida como algo positivo, además. La visión de la masonería como algo negativo dentro del mundo occidental es específicamente español, Sí, es cierto. Una especie de obsesión. Uh-huh. Es una especie de obsesión española muy rara que nos viene desde hace años. Y que continúa a día de hoy, Solo hace falta. Yo diría que sí, que tienes razón. Sí, Bruno, tienes razón. Yo creo que también que se llama. Te puedo dar media docena de periodistas que hablan todos los días de eso, Claro, pero fíjate, cuando el otro día Jesús Callejo comentaba en el programa vuestro, que un programa que no estaba, pero estaba oyendo, me acuerdo que al oírlo me di cuenta que Jesús. Programa nuestro y tuyo, Carlos, también. Después de tantos años, que programa nuestro y tuyo también. Claro, no, pero yo que no estaba yo en ese programa y lo estuve viendo luego por internet, me lo descargué y me llamó la atención porque al oír a Jesús desde fuera comentar lo de la masonería, luego me he dado cuenta que lo ha dicho un montón de veces, pero es como algo inútil. Sigue existiendo una especie de algo negativo con respecto a los masones en España, que tiene razón Bruno, es muy difícil de quitar, Claro, pero eso yo creo que siempre son las connotaciones de Franco, que hubo ahí está un poco la persecución. Bueno, de Franco y del siglo XVIII también. Pero sí, ese pozo quedó ahí, ¿no? Y ha quedado ahí. Perdón, decía que recordáis que era una cosa que Juan Antonio decía mucho. Lo de que porque es obsesión con criminalizar alguna forma de masonería, que es una cuestión típicamente de aquí, ¿verdad? ¿Más consultas, Martín? Lanzamos dos propuestas de dos oyentes distintas. Por ejemplo, Sol dice que le gustaría que algún día en el programa se tratase las tradiciones sufís y las danzas derviches. Y por otro lado, Esther os propone como monográfico Peter Peregrinus de Marie Curie. Pues lo apuntamos, ¿no? Lo apuntamos. Yo, solo una cosa, al menos el baile de derviche yo creo que sí lo hemos tocado alguna vez. Lo que no sé exactamente cuándo, pero sí sé que hemos hablado de él. Pero la danza aquí en el estudio yo no la he visto. Es espectacular la danza de derviche. Sí, la verdad es que está muy curioso. Sobre el otro monográfico que nos piden, bueno, empezaremos a documentarnos. Porque jodas. Pues, Matías dice que aunque se pone con ojeras escuchando y que luego no hay quien le levante cuando suena el despertador, pero que él sigue atento y dice que quiere preguntaros qué sabéis que hay de verdad en el fenómeno Ors. Dice, ya que estas esferas, que se pueden ver en muchas fotografías, no solo en internet, sino también en fotografías personales, las cuales tengo la certeza de que no están trucadas, y dice que le intrigan. Entonces piensa él que debe ser un fenómeno de fácil explicación, pero que él no sabe dársela, a ver si nosotros se la podemos dar. Bueno, en su inmensa mayoría el orb es un reflejo. Estamos hablando de fotografías de lugares que muchas veces se efectúan, y por eso hay una mayor atención, en lugares en donde han ocurrido cosas y personas que acuden al lugar en busca de esos fenómenos y aparecen esas especie de bolas de algodón, ¿verdad? Sí, son una especie de esferitas de luz que se producen y en general suelen ser el reflejo de los flash de las modernas cámaras con gotas de agua o con gotas de polvo, pero no todas. Pero no todas. Hay algunas otras que es difícil explicarlas desde ese punto de vista y probablemente no tenemos una explicación para ellas, excepto que se trata de algún tipo de fenómeno energético que es capaz de ser captado por la cámara. Pero que en la mayor parte de los la mayor casos parte de los tienen casos, esa explicación son óptica. muy poquitas las que se salen de la tónica general. Carlos, ¿querías apuntar algo? Sí, no. Estaba oyendo de Juan Ignacio, además es un hiper especialista en esto. Siempre usamos al pobre como investigador cuando nos mandan fotografías raras y temas de sonidos. Yo estoy de acuerdo, básicamente, sí hicimos un monográfico sobre este tema, ¿eh? Este sí que sí, que recuerdo uno. Hablando de sonidos, precisamente desde Valencia nos escribe Vicente porque ha visto por internet una información titulada El Pozo de Cola, los sonidos del infierno. Dice Vicente que trata de una grabación que se hizo en la perforación más profunda que se ha hecho en nuestro planeta. Se refiere a cola con K, ¿eh? Con K, con K. Sí, sí, sí, lo digo por si alguien lo quiere buscar en internet. No me fío mucho del asunto. Algunos de nuestros invitados, si quiere contestar también alguna de las cuestiones, puede, ¿eh? Está permitido, que os veo ahí un poco reticentes. De todas formas, Carlos, ¿de qué se trata este asunto? Es que a mí me tiene toda la pinta de la península de Kola que se encuentra en el norte de Europa, cerca de la frontera de Finlandia. Sabéis a cuál me refiero, ¿no? Sí. Pues bueno, hay un aparentemente, explicado, no he podido demostrar a 100% que se trate de un fraude, pero tiene toda la pinta que una de las sistemas de profundidad rusa, que por cierto no es ni con mucho el lugar más profundo en que se ha excavado en el mundo, se encontró una especie de... Bueno, a mí me recuerda mucho, para daros una idea, para ponerlo en ejemplo que podéis teclar en internet, me recuerda muchísimo lo que hizo Grenayas con el tema de la Antártida, ¿os acordáis? Un escritor que antes de sacar su libro sobre la Antártida empezó a colocar en la web una serie de notas o de pequeñas informaciones que decían que los americanos habían encontrado en una investigación en la Antártida restos antiguos extraterrestres, ¿acordáis? Sí, sí, cierto. Pues es algo muy parecido. Entonces tiene toda la pinta de o que están avanzando una novela o una película o algo, o es directamente un fraude, no me parece nada creíble. Por eso, si alguien lo quiere mirar, es cola con K, se refiere a la península que existe al norte de Rusia, y a mí no me ha parecido de momento nada serio. Y Gorka dice que hace un año nos escuchó comentar que un investigador iba a anunciar sus importantes descubrimientos sobre Tunguska, aprovechando el centenario en 2008. Pasado el centenario, pues no se ha escuchado más sobre el tema. ¿Qué fue de esas investigaciones? ¿Alguno puede responder aquí en esta mesa? ¿Tenéis información? ¿Se refiere a las investigaciones del cometa? Sí, no, claro, evidentemente del fenómeno que ocurrió en Tunguska en 1908. Aquí hemos, cada vez que hay noticias, las damos y las ofrecemos. Y claro, no todas tienen mucha repercusión. Carlos está siempre muy atento a las noticias al respecto. Yo dentro de unos meses voy a estar por allí, así que os lo contaré. Una cosa sobre Kola, pues estaba mirando aquí notas que tenía por aquí apuntada en el ordenador. 15 kilómetros es lo que la profundidad que el pozo de Kola tenía que haber bajado en 1993, lo que sería alcanzar ya una temperatura de 356 grados Fahrenheit, es decir, unos 180 grados centígrados. Y veo que, en teoría, debería llegar hasta los 35 kilómetros para llegar hasta la profundidad de la corteza que querían alcanzar, que sería alcanzar 2.600 millones de años de antigüedad en la estructura geológica de la Tierra. O sea, estoy dando apuntes ahora mismo que había que tener una nota aquí apuntada. Pero que a mí me ha parecido poco serio, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y sobre Tunguska insistimos, cuando haya más noticias, las contamos todas, por supuesto. Nos escribe Hezki Fontaneda desde Vitoria, hablando de la tergiversación que los cuentos populares han sufrido a lo largo de los años con el fin de endulzarlos para el público actual, y solicita más información porque está tratando de realizar un trabajo al respecto. Bueno, ¿cuántos cuentos no hemos desmenuzado en este sentido en los últimos meses con Carlos y con Jesús en los monográficos? Uh-huh, y hemos además también cogido sugerencias que nos han hecho. Así es. Así que buscando en el historial del programa, en los podcasts, va a encontrar muchos monográficos de esta misma temporada sobre varios cuentos clásicos que han sido transformados a lo largo del tiempo y su significado original ha quedado un poco, bueno, pues en un segundo plano y se la da otro, pero hemos hablado muchas veces aquí últimamente de este tema. Y David dice que una vez leyó un artículo en una revista de divulgación científica, dice por todos conocida, sobre la altura media de los españoles, y para nada era inferior al del resto de europeos, con alguna excepción que, si no se equivoca, eran los holandeses, los cuales sí que destacaban por su altura. Por cierto. En ese mismo artículo resultaba el siguiente podium de altura en el siguiente orden: aragoneses, navarros y vascos. A raíz de esto leyó también en otro artículo en un diario, que no sabe si será cierto, que decía que la gente más alta de España estaba en el valle de... En el Valle de Tena, en Huesca. Uh-huh. Y hablaba del gigante de Salem, que vivió en el siglo XIX, que se decía que era capaz de levantar un burro y cruzar con él un puente. La leyenda real, lo del burro, está contrastado. ¿Será por eso lo de los gigantes y cabezudos? Yo creo que no, pero es verdad, todo lo que he dicho es cierto. Y es verdad que la gente más alta de España está en Sabiñánigo, en Huesca. tiene una altura media como los holandeses. Pero lo otro no, vamos, yo no creo que tiene nada que ver. Yo creo que los gigantes, además también Jesús y yo creo que hemos hablado muchas veces del asunto, forma parte de leyendas ancestrales mucho más antiguas que no están fijadas necesariamente en lugares donde la gente sea alta o donde haya tradiciones de gente alta. Está en todas las culturas del mundo y lo que no se sabe muy bien es por qué. Pero Carlos, ¿sí existen lugares donde aparecen esqueletos gigantes? Como por ejemplo, bueno, no. Sí, vamos a ver. No, José. Vamos a ver, escúchame. Carlos, al lado de Molina de Aragón, en Canales de Molina, hay un esqueleto de 2 metros y medio. Y también hay esqueletos muy altos, por ejemplo, en el Museo Antropológico de Madrid hay un esqueleto muy alto, muy grande, pero... No son gigantes en ese sentido, no son gente muy alta, claro. Exacto, es como si se muere ahora 35, el pakistaní este, claro, que medía 2,70, hay un pakistaní, pero no en el sentido de que eso te tenga que dar lugar a una tradición mitológica, porque no habla de personas individuales, habla de pueblos, o sea, de gente muy grande. ¿Y que tenga eso que ver con gigantes cabezudos? Pues seguro que sí, es una tradición muy antigua. Pregunta de Jordi Hurtado. No nos escribe Jordi Hurtado. Rubén, realmente, de Santa Coloma de Gramenet, pero la pregunta entraría en cifras y letras perfectamente. ¿Qué palabra significa sentir que nos encontramos en un lugar santo? Varias veces la habéis mencionado, pero no logro percibirla bien, dice Rubén. Si es posible, deletreando. Palabra que significa sentir que nos encontramos en un lugar santo. ¿Se refiere a hierofanía? Claro, por ejemplo. Sí. La hierofanía es la sensación de que uno está en un lugar sagrado. Ajá. Con H. No, es que precisamente hace poco días la hemos mentado, Jesús lamentó, sí. Hace muy poquito tiempo. Pero que no nos la hagan deletrear, que quedan 4 minutos de programa. Oye, pero ha quedado chulo saber esa palabra, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, de vez en cuando aquí descubrimos alguna que otra. Hierofanía. Bueno, pues José Muñoz dice que quisiera que comentáramos la importancia de un asentamiento de la región de Urfa, donde el yacimiento de Göbekli Tepe se ha convertido en la zona donde han aparecido los supuestos templos más antiguos de la humanidad. Lo hemos comentado, ¿eh? Sí. Él lo que comenta y dice que en España, que es como que se está dando poca difusión, y en cambio en Alemania, que es donde están llevando este tema, pues se le está dando mucha importancia. Que por lo visto hay un libro del director del yacimiento, que se llama Klaus Schmidt, y que se aleja muy mucho de establecer cualquier tipo de conclusión sobre el significado del asentamiento y su utilidad. Está todo comentado en la tertulia, desde hace meses, además. Lo hemos llevado varias veces, por lo menos 2 veces, la noticia, el libro, la historia, lo que se cuenta, y la razón de que tenga más influencia en Alemania es que son ellos los que pagan el dinero de las excavaciones. Por eso es algo parecido, aunque sea aquí, a lo que pasa con Arzuaga. Arzuaga tiene mucho más eco en España que en China. Pues es algo normal. Claro, lógico. No me parece extraordinario, pero lo hemos traído ya a la tertulia, ¿eh? Mira, más de una vez. Desde Gijón nos escribe Alfonso para formular, dice, al Consejo de Sabios una preguntilla. ¿Qué medidas, tanto económicas como sociales, tomaríais vosotros a corto y a largo plazo para intentar corregir la crisis, si tuvierais el poder que tiene Zapatero? Más bien a corto plazo, que quedan 2 minutos. Tiempo. Carlos, esta es para ti. No lo sé, iba a decir que contestara Alberto, que es el de la utopía, a ver qué se le ocurre. A mí la verdad es que no se me ocurren muchas cosas, la verdad. Esto está complicado. ¿Un cambio en los miembros de gobierno? Comprar paraguas y capear el temporal como sea, ¿no? Uh-huh. Porque las crisis son cíclicas y los ciclos, y este ciclo, no sé si le queda poco o mucho, pero no es indefinido. Creo que el mejor remedio a veces, cuando se hacen las cosas tan mal, es mejor no hacer nada. Para evitar que vayan a peor. Joder, Bruno. Hombre, si compramos paraguas ya estamos fomentando... La economía, que se mueva. Paraguas españoles, además. Y unas katiuskas ya, y ya haces el completo, ¿no? Bueno, además creo que por ahí va el gobierno, ¿no? Sí, ¿por dónde? Digo, lo de no hacer nada. Ah, sí. Bueno, hemos llegado al final de esta tertulia tan especial y tan distinta, con tantos invitados, con tantos compañeros, y con Carlos Canales en Miami, en Estados Unidos. Carlos, muchísimas gracias, y ya nos contarás más cosas desde allí. Venga, hablaremos, hasta luego. Miguel Pedrero, Revista Año Cero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Clara Tahoces, de la revista Más Allá, muchas gracias. Gracias. Alberto de Frutos, de la revista Historia Bien y Vieja, que nos has presentado hoy tu libro, tu nuevo trabajo en Editorial Sidonia, Utopías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Y mandamos un saludo a Jesús, que está de viaje por Francia. Está por Francia. Que ya nos contará. Exacto, y en pocos días, no en 7, que es Semana Santa, y tendremos tertulia, tendremos una tertulia especial de esas clásicas